Buenas tardes, mi nombre es Elsa. Yo tengo 11 años. ¿Cuánto tiempo practico hockey? He comenzado este trimestre. Soy muy buena en defensa. No empujo, pero sí que quito la pelota. Pues el hockey es un deporte que se usa un palo y una pelota. Y hay varias partes. Hay defensa, también hay el portero y también los delanteros. Y lo que se trata es quitar la pelota y marcar. Está prohibido tocarla con los pies y es un juego bruto, no, pero un poco, a veces es un poco bruto porque te pueden dar, pero casi siempre no es bruto. Con la Helen he aprendido muchas cosas. El respeto que estamos haciendo ahora, he aprendido a tener confianza con los compañeros, pasar la pelota y trucos para que no te la quiten. A veces hay gente que te cae mejor y hay gente que no, pero con los compañeros que tengo ahora me cae todos bien. Cuando tenemos un partido o algo, pues no comenzar a decir, porque hay gente de nuestro equipo que lo hace, pero después te pide perdón. Y también respeto es ayudar a los demás y no reírse de los demás. A hockey hemos aprendido respeto, pero no solo a hockey, lo he aprendido por todas partes. También defensarme donde sea. Y he aprendido a compartir las cosas con la gente. Antes era un poco más vaga, porque no me gustaba mucho, pero igualmente me gustaba el deporte, pero ahora me gusta más el deporte que antes. Puedo ser yo misma y no ser un no lo que quieren los demás. Puedo jugar a lo que quiera, no me insultan por lo que hago, me lo paso bien, y también con mis amigos. Pues la Alba, que ha venido con vosotras ahora, pues es una de mis mejores amigas. Y antes era muy gritona, siempre estaba protestando y ahora ha cambiado. Y ahora se siente más tranquila, no es tan bruta, no comienza a gritar por todo, es más simpática, no es agresiva. Porque el hockey ya muchos de la escuela que quieren, porque les gusta mucho el deporte. Y ahora nuestra profesora de gimnasia nos hizo al principio partiditos de hockey, para saber un poco qué era hockey, y nos gustó mucho, y hay gente que de la clase que tenemos nosotras que las ha gustado pero no pueden venir, pero igualmente les gusta mucho que haya un equipo. El deporte no es para que te gusten los demás o que piensen los demás que eres más fuerte. El deporte es para expresarte que te gusta hacer deporte, que te sientes mejor y que no es una cosa que es para hacer que los demás te miren. Es para que tú te sientas bien y que te guste a ti solamente.